Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, sean bienvenidos a su programa PES Platicando. Estamos iniciando esta emisión. Esta emisión es en celebración a nuestro quinto aniversario. Estamos celebrando 5 años pues, transmitiendo en nuestra casa La Voladora Radio. Y pues los saluda Ulises Caballero. Les agradezco mucho su preferencia. Y estamos cumpliendo un año más de estar al aire en esta grandiosa casa que me ha brindado la oportunidad de transmitir y de compartirles todo lo que es la información de los videojuegos, del fútbol. Hemos tenido programas con actores de doblaje, cantantes, pues de todo, youtubers, creadores de contenido, pues un amplio coleccionista de videojuegos, compositores de música de videojuegos, tantos invitados que hemos tenido, y pues quiero agradecerles mucho su preferencia. Entonces, iniciamos esta emisión, programa de celebración del quinto aniversario de PES Platicando en La Voladora Radio. Bueno, les comparto los contactos en cabina. Es el WhatsApp es 5540261814. El teléfono es 5979-785252. También tenemos redes sociales, que es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio, y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Colegas, sean parte de esta comunidad y sigan a todas estas redes de La Voladora Radio. Y pues bueno, las redes sociales de PES Platicando en todo, desde TikTok, YouTube, todo es PES Platicando, en X, Facebook, todo, todas las Instagram, todo lo que pueda haber está como PES Platicando. Bueno, en esta ocasión, nuestro querido padrino de aniversario es nuestro querido amigo AZK. Es creador de contenido, es creador de la aplicación eFootball News, donde nos brinda novedades de todo el mundo de los videojuegos. También tiene un proyecto a la par donde está pues dándonos reseñas y recomendaciones de anime. Y pues bueno, colegas, él es nuestro queridísimo padrino del quinto aniversario, y me alegra mucho que esté en esta tarde con nosotros conversando una vez más. Mi querido AZK, ¿cómo estás? Bien, un poquito cansado, pero todo bien, ahí disfrutando de este viernes. Y también muchas felicidades por tu aniversario aquí en tu programa. Pues sí, la vida de un creador de contenido, pues nunca descansa. Pues muchas gracias por las felicitaciones, mi querido AZK. Pues bueno, mi querido AZK, pues para que el público te pueda conocer, pues ya hemos tenido otros programas donde te hemos presentado, pero me gustaría que nos digas si me faltó algo de lo que nombré. Eres creador de contenido, creador de tu aplicación, ¿algo que me haya faltado por mencionar? Pues nada más que ya en la página estamos englobando todo lo que subimos. Ya tenemos tanto noticias de anime, noticias de cine también y series, uh-huh, videojuegos de todo tipo, y también pues nuestro enfoque principal pues viene siendo los juegos deportivos. Pero en general cada vez está más nutrida la página para que diferentes personas y diferentes gustos la puedan disfrutar. Ok, perfecto. Mejor aún, estás incursionando al mundo del cine. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es, pues, todas las novedades que tenemos de, pues, de FC, de fútbol, pues alguna que otra novedad, no sé si haya de Nintendo, de algunos videojuegos, y que nos des también este adelanto de algunas cosas de anime y de cine que vamos a tener también, vamos a poder disfrutar en tu proyecto alterno, pero que también nos compartas un poquito de información, mi querido Azetaka. Sí, ahí con gusto, cuando tú me digas, platicamos, es de todos los temas que tú comentaste, y sí, tenemos muchas cosas que compartirles y también pues contenido que estamos subiendo actualmente y que también se va a subir en los próximos días. Ok, perfecto. Bueno, mi querido Azetaka, pues en tu opinión, ¿cuál es la novedad más fuerte en el mundo de los videojuegos? Más importante. ¿De todos? De todo. ¿De todos deportivos? O... De todos. ¿De todos? Pues hace 2 días surgió la noticia de que Microsoft estuvo corriendo gente y pues, sí. La verdad sí corría muchos, creo que fue un total de 800, ¿no? No, si fueron, no más 2000 personas, poco más, poco menos, de diferentes estudios, por lo mismo de que pues no genera lo que ellos esperan, ¿no? Ajá. No solo ahorita Microsoft está subiendo despidos, sí. También otra empresa polaca que hoy vi justamente la información, ajá, que es una de las empresas que más me gusta, que es Techland, anunció que también está corriendo gente y ya paró 2 proyectos por lo mismo, ¿eh? Como que el boom de los videojuegos ya terminó después de la pandemia, que estaba crece y crece este sector de la industria, sí. Y parece que en vez de crecer, yo creo que ya se estancó, y están buscando la forma de no tener pérdidas las empresas. Sí, lamentablemente, pues no nada más de los videojuegos, ¿no? Todo lo que son estas plataformas que nos ofrecen contenido, también yo creo que se han estancado mucho en su calidad, ¿no? Ya no hay tanto ingreso, yo creo que de dinero por las suscripciones, porque han estado subiendo a cada momento, ¿no? Y yo creo que también ellos están viendo estancado su negocio, han tenido, bueno, lo vemos con ciertas series o películas que están creando, que ya nada más lo hacen por relleno, ¿no? Sí, o si no, nada más para justificar lo que invirtieron y la sacan a medias. Está pesado, ¿eh? Yo creo que todo esto pues viene de la economía, que ahorita está sufriendo pues muy malos momentos en todo el mundo. Ajá. Y ahorita la parte tecnológica, que antes era la que más crecía, pues está sintiendo los golpes. Imagínate, si lo siente una parte que era lo que siempre tenía dinero, imagínate otros sectores que siempre están sufriendo o que ya traían un arrastre quizás negativo desde hace ya varios años. Sí, de hecho sí. Pero, pues, bueno, yo lo que estuve, la información que tengo es que fue personal de Microsoft y de Xbox, ¿no? Sí, 100% orientado a los videojuegos, ajá, no de otro sector. Que se afectó bastante al canal de los videojuegos, bueno, el departamento de videojuegos, pero yo había oído que habían sido como 800, entonces, pues qué triste, qué decepción, pero pues bueno, es la pandemia nos mantenía ahí o viendo el celular o viendo la televisión, y ya ahorita ya buscas otras alternativas de entretenimiento. Bueno, ¿qué otra novedad tienes, colega, en el mundo de los videojuegos? Pues aparte de esa noticia un poco triste, tenemos había novedades ahorita en Game Pass, se estrenaron ahí varios juegos más o menos nuevos que puedes ahí estar jugando. Ajá. También en PlayStation, pues cada vez más también se nota que ellos están sufriendo. Ahora sus exclusivas ya están pasando después de 6 meses, un año, a otras plataformas, cuando antes pues siempre los juegos que salían para PlayStation los podías jugar en otras consolas exclusivas, y ahorita ya también está cambiando eso, así que pues se vienen tiempos interesantes por más competitividad. Yo creo que vamos a ver lo que resta de esa generación muy competitiva, viendo quién te da más, lucha de precios también. Ya también hace 2 meses anunció una subida de precios en los juegos de Xbox, que de 60 pasaban a 70. Entonces como que todo está entre bien y mal, ¿eh? No hay tantas noticias tan positivas, pero en lo que es de tanto Sony como Microsoft, ahí están sufriendo, pero pues Nintendo ahorita no tiene tantos detalles o problemas como en otras ocasiones. Ajá. Y justo este mes, el día 21, si no me equivoco, sale su nueva exclusiva, que es Donkey Kong Bananza, que viene siendo el segundo título importante para Switch 2. que es su consola actual. Y es lo que te quiero yo preguntar. En tu opinión, estar pagando, ¿qué conviene más? Estar pagando un Game Pass o un Plus o estar comprando pues videojuegos individuales. O sea, no sé tú qué opines, porque pues ya realmente a mí, en mi opinión, se me está haciendo ya muy caro. O sea, cualquiera de las dos opciones se me hace cara si no la consumes con frecuencia. O sea, si, si es ocasional, es pues realmente no tiene mucho sentido. Pero en tu opinión, ¿conviene estos Game Pass, estos Plus, o conviene mejor comprar los juegos ya completos? Pues ahí depende de cada persona, ¿no? Si tienes tiempo todavía libre y, no sé, fines de semana, desde viernes, sábado y domingo, puedes llegar a tu casa y puedes estar jugando las horas que tú quieras en ese término o entre semana, te sigue conveniendo más comprar un juego. ¿Por qué razón? Porque pues lo puedes disfrutar al máximo, ¿no? Puedes jugarlo, puedes estar en tu casa con tu consola y demás. Pero si eres una persona así medio casual, que nada más busca como que los títulos de moda, por ahí las suscripciones pueden ser ahí tu, pues tu target o tu nivel, tu estilo diseñado para ti, donde tú puedes quizás este mes comprar tu tarjetita de Game Pass. Estás jugando algún juego este mes, no quieres gastar los 1,500 pesos o 1,200 que cuesta, y nada más pagas, si no me equivoco, como 370, algo así, y lo disfrutas sin ningún problema, ¿eh? Pero como tú dices, sí, todo está aumentando de precio, pues ahorita se nota más también por el tema de economía, y los servicios de streaming de juegos han ido subiendo desde la pandemia hasta ahorita, muy seguido, ¿eh? Un día te cuesta 100 pesos menos el servicio, después suben 150 o van subiendo de 50 en 50, y no nada más los de juegos, sino también, por ejemplo, Spotify, Amazon también ahí, que ya ahora, si no quieres anuncios, tienes que pagar 50 pesos más. Como que todo está subiendo, pero sí, ahorita el tema de juegos sí está un poco pues pesado, ¿no? Ahí no sé si sea nada más como esta pequeña época, pero yo creo que si no juegas mucho, pues ya mejor ve gameplays en YouTube, ¿eh? O buscas una reseña en YouTube antes de comprar, o quizás ves algún streamer que lo juegue que a ti te guste, y ya más o menos dices, ¿sabes qué? Si me está gustando y si vale la pena la inversión, o no me está gustando y no vale la pena ni siquiera comprarlo, ya sea en membresía o algo, porque pues quizás nada más los 10, 20 minutos de inicio me atraen, ya después ya no. Como que ahora sí hay que buscar alternativas. Y una pregunta más. ¿Tú crees que el precio es el justo a lo que nos están ofreciendo los videojuegos? O sea, ¿realmente es lo que cuestan? Esa también es una muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo que queda también como para un podcast y también invitar a más gente. Pero yo también digo que es que depende. Hay juegos muy largos. Ajá. Hay juegos que te pueden durar hasta más de 100 horas, y yo creo que 1,000 pesos o 1,500, estás de acuerdo que vale la pena, ¿no? Más de 100 horas de entretenimiento, yo siento que vale la pena comprarlos a ese precio, ¿no? Okay. Pero hay otros juegos que te duran 20 horas y 15 horas. Antes te duraban 12, pero cada vez le han añadido más horas a los juegos por lo mismo de que la gente se quejaba, que decía que eran muy caros y te ofrecían muy poco tiempo de juego. Ajá. Pero pues sí, está complicado, ¿eh? Porque, por ejemplo, ahorita Nintendo sacó su primer juego en $80, que fue Mario Kart World, y la gente como que se quejó, pero al final lo están comprando. Bueno, así que vamos un pequeño corte, perdón, hasta. Vamos un pequeño corte de estación y en un momento regresamos con Azteca en PES Platicando. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Bueno, estamos de regreso en su programa PES Platicando y pues ya saben que nos pueden contactar en nuestras redes sociales o los teléfonos. Les comparto los contactos, es 5540261814 y pues nuestro teléfono es 5979785252. En nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Y estamos en www.lavoladora.org. Y bueno, sean bienvenidos al segundo bloque de su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por La Voladora Radio 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero. Y seguimos conversando con AZK de algunas noticias de los videojuegos. Bueno, que básicamente iniciamos con algunos despidos en Microsoft y en su departamento de videojuegos, que es de Xbox, y nos platicaba de pues los costos de algunos juegos y toda esta situación. Vamos a entrar a la sección del mundo de los videojuegos para seguir conversando con nuestro querido colega AZK. Vamos a nuestra siguiente sección. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Pues bueno, después de esta cortinilla grandiosa que ha lanzado nuestra querida productora Rocío Castillo, pues mi querido AZK, platícanos más novedades del mundo de los videojuegos, colega. Después de contestar tu pregunta un poco polémica. Sí. Que te corté, que nos íbamos a pausa. Bueno, sí, puedes continuar con... Yo te preguntaba, antes de irnos a corte, que si en tu opinión eran justos los precios de los videojuegos, porque yo siento que hay videojuegos que están muy caros y hay videojuegos que sí te brindan esa experiencia, o sea, sí cumplen con tu expectativa, pero continúa, colega, danos luz, guíanos. Sí, pues yo digo que ahí depende, ¿no? También del juego. Yo ahorita en estos años ha subido como las horas que incluyen los juegos. Me acuerdo mucho que, por ejemplo, cuando estaban en Nintendo, pues eran cortos, pero muy difíciles los juegos, ¿no? Y ahora son largos y tienes la oportunidad de escoger si lo quieres jugar en fácil, medio o difícil, ¿no? Así que hay juegos que, como tú dices, valen la pena, hay otros que están medio pero ahora también ya tenemos la oportunidad de que cada vez hay más medios que te pueden informar. Ya puedes ver reseñas en YouTube de diferentes canales, por ahí te das cuenta que hay canales que benefician a tales juegos, hay otros que los critican, pero vas creando una opinión más amplia y ya vas como sabiendo de, ok, este juego me dicen que está bueno, pero en otros dos canales dicen que está malo, entonces como que quizás me espero y si llega otro estreno, pues ya lo puedo adquirir, ¿no? Es ahora un poco más como fácil informarte que hace muchos años. Ajá. Y ya también la información es más accesible, ¿no? Antes tenías que comprar tu revista de 30, 40, 50 pesos y creo que al final creo ya costaban hasta 80 o 70, no me acuerdo muy bien. Sí. Y ahorita, pues, si ya tienes internet, ya sea en tu trabajo, en tu escuela, te conectas y entras a cualquier página web de algún medio y ya dices, reseña de el juego, la leo o veo el video y ya digo, está bien, más o menos, o sí. También tenemos el tema de que hay juegos que conforme van pasando el tiempo se van abaratando y quizás en su lanzamiento te llegue a costar caro, pero ya un año después, medio año después, baja a mitad de precio o te lo agarras un poco más atrasado el juego con más años y te llega a costar, 200 pesos, si tienes computadora y puedes comprar juegos un poco más baratos. Por ejemplo, yo este fin de semana que pasó, estaba pues trabajando, ¿no? Y vi que me llegó un correo de Steam de que va a tener descuentos. Steam es una plataforma donde compras cosas para computadora. Y normalmente ahorita en junio, bueno, en julio mejor dicho, uh-huh, llegan las ofertas de verano y siempre los juegos están bien baratos. O sea, te cuestan 200 pesos juegos que te cuestan normalmente 1,500. Hay juegos de 50 pesos, 30, 20. No, hay de todo, ¿no? A veces hasta te alocas y nunca los juegas, ¿no? Pero los compraste a 10 pesos. Dices, ahí vale la pena, ¿no? La inversión. Y tuve ganas de jugar mucho un juego que se llama Necrobarista, que es una novela gráfica que tiene muy buenas calificaciones y que el argumento en su momento me gustó, pero pues, se me hacía muy caro comprarlo tanto para computadora como para Nintendo, porque Nintendo costaba, creo, 400 y en computadora 300 más o menos. Y dije, no, hasta que baje, ¿no? Lo pongo en mi lista de deseos y ya que me avisen a que baje de precio, ¿no? Si baja 100 pesos o llega a costar 150, 100, pues yo siento yo que ese juego no es algo que yo esté deseando mucho, lo quiero probar y siento yo que por 100 pesos pues no está mal, ¿no? Entonces estuve en la computadora, chequé los descuentos y me di cuenta que estaba en 36 pesos, entonces luego lo compré antes de que lo subiera y listo, ¿no? Ahí ya tengo mi juego por ahí, ¿eh? Bueno, está bien, mi querido ZK. Y es que es eso, ¿no? Cazar ofertas, o sea, ya realmente somos cazadores de ofertas en todo, porque tú sabes, con la experiencia que dices, pues ahorita es el hype, ¿no? Pero ya después va a pasar y ya te lo... Como ahorita ya está por salir el FC26 y el FC25 casi te lo están regalando, ¿no? Sí. Ya hay gente que lo va a comprar porque a lo mejor no es tan... está tan metida en el juego y pues bueno, ya lo compra porque a final de cuentas nada más es para echar retas o hacer su modo carrera en privado, ¿no? Pero pues bueno, y hablando de FC26, ¿tienes alguna novedad, colega? Pues hay dos muy fuertes, se está rumorando, subimos varios artículos esta semana y la semana pasada. Ajá. Sobre que EFC está en pláticas para que regrese el brasileiro y la selección brasileña al juego. Ok. Está bien. Y hay un rumor muy fuerte de que según están pues platicando ahora con los mandamás de la liga, uh-huh, hay que como informar que ahora el brasileiro ya está con dos empresas, antes era una, por tema de derechos ahora vendieron a dos. Ya sabes, ¿no? Temas de fútbol de que ahora ni siquiera la FIFA tiene los derechos de los clubes, ¿no? Eso es, a mí esto se me hace raro, ¿no? O sea, como tipo estafa, ¿no? ¿Cómo puede estar un equipo asociado a la FIFA y que la FIFA no tenga sus derechos y la FIFA es el organismo mundial de fútbol? O no sé, ¿tú qué opinas por ahí, Uli? Bueno, es que es autónomo, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo. Si estamos hablando de selecciones, podría ser un poquito cierto, ¿no? Y ni tanto, pero un equipo, vamos a poner a las poderosas Águilas del América, pues que le diga a FIFA, no puedes vender tu imagen o ciertas cuestiones de la marca, porque estás, no sé, afiliado a, o sea, tu liga está afiliada a mi confederación, bueno, a nosotros, pues, a decir, oye, una cosa es que yo esté afiliado con ustedes, pero para participar en competiciones de fútbol, nada que ver con vender mi marca en videojuegos. Esto ya es, ya si FIFA hiciera su videojuego, ya hiciera un reglamento, no sé, que cambiara sus estatutos o cláusulas. ¿Sabes qué? Ahora, a partir de ahora, antes de negociar con cualquier marca de videojuegos, tienes que hablar conmigo porque yo tengo el videojuego oficial, ¿no? Y quiero todas las ligas para mí, pero... Por ahí sí yo entiendo un poquito a los clubes. Mira, ahorita el tema de Brasil está muy delicado porque se supone que se había lanzado Ronaldo, que le dicen gordito, el jugador quería ser pues presidente de la federación de allá, de su país. No le hicieron caso, o sea, para que te des una idea... él se presentó, creo que una... Haz de cuenta que se iba a presentar con cada club para ofrecerle sus ideas para liderear la presidencia. Y muchos clubes ni lo quisieron recibir en sus instalaciones. O sea, para que te des una idea, de que ya los antiguos presidentes, debido a, no sé si el grillerismo o la, no sé, la corrupción que hay allá, impide que entre un nuevo mandamás. Y pues no, tanto esto que creo que ya había querido vender el club de, tiene un club allá en España, creo que es el Valladolid, lo estaba vendiendo, porque como no puede pues manejar el club por ser presidente de la Federación Brasileña, pues ¿qué te crees? Que ya ahora, pues ya no, creo que ya no lo va a vender, porque pues nadie le hizo caso, nadie lo apoyó para, muy pocos clubes lo siguieron, vamos, entonces... Si no le están haciendo caso a Ronaldo, imagínate el problema de derechos de televisión, de videojuegos, de, no sé, de todo, en todo lo que es el fútbol brasileño. O sea, es muy, muy ahorita difícil, está ya muy cerrado ese círculo, en mi opinión. No sé. Mi querida. Sí. Yo lo que veo y que ahora sí me decepcionó mucho fue que en el álbum de Panini, con la licencia del Mundial de Clubes de la FIFA, el PSG y el Inter de Miami no están licenciados ni el Seattle Sounders. Eso sí, ya para mí ya derramó el vaso, ya, o sea, ya cada club puede ser dueño de sus derechos, no los comparte. No, eso ya a mí ya me parece más pura corrupción. Ahí sí cambia, ahí sí cambia, fíjate, porque ese certamen lo están... es una competencia oficial de FIFA, ¿no? Entonces, se supone que pues es como un álbum del Mundial. Imagínate que esté la selección mexicana en genérico. O sea, ahí sí... Yo, mira, yo lo que supe del Sounders, este equipo de allá de Estados Unidos, que al momento... Mira, se supone que les iban a repartir un dinero... No sé si de parte de la liga, no sé si de parte de la CONCACAF, no sé si de parte del club o no sé si de parte de FIFA. No sé bien, a ciencia cierta, pero estaban como molestos y estuvieron a punto de no jugar el Mundial de Clubes porque se supone que habían llegado a un acuerdo de cuánta cifra le iba a tocar a los jugadores y al cuerpo técnico y al personal del club y siempre no. Entonces dijeron, no lo vamos a jugar. Porque ustedes se habían comprometido con unos premios. Entonces yo creo que va por ahí. Como no se pudieron arreglar en ese momento, pues por eso no se llegó a un acuerdo con ese club. Es lo que yo siento. Mira, la FIFA, las formas de la FIFA están pésimas. Son capaces de haber metido a León en su álbum. Y, sí, también, o sea, está, ¿eh? Ah, imagínate. O sea, entonces... Ya va a llegar un momento en que serás muy FIFA, serás muy UEFA, serás muy CONCACAF, pero lo de mi selección y toda la imagen, yo siento que en un futuro va a haber en videojuegos, en álbumes y en demás, va a ser genérico, no se va a poder usar. Y más que va a entrar esta televisión de DAZN a transmitir el Mundial, va a haber muchos cambios. Como ahorita que está transmitiendo el Mundial de Clubes, sí se ve muy, mucho la diferencia. Entonces, y que es gratis, ¿eh? Exacto, desde ahí estamos empezando que es gratis y te digo que se vienen cambios fuertes porque esta televisora es árabe y está pagando muchísimo dinero por los derechos y pues los va a revender, ¿no? Pero más que nada yo siento que es por... estar en el mapa geográfico de las competencias deportivas mundiales, ¿no? No nada más fútbol. Bueno, pero sí, es triste, pero si en un videojuego nos quejamos. O sea, si en un videojuego nos quejamos de que no hay licencias. Ahora, imagínate que en un mundial te digan, la selección mexicana no se va a transmitir en televisión abierta. En México. En México. Imagínate. Que tú como guatemalteco puedas disfrutar a la selección mexicana, pero tú mexicano, tú no puedes. Y va a llegar a pasar. Como en una etapa, no se pudo transmitir la Confederaciones, cuando jugó México y tuvo una participación tremenda, no la pudimos ver. Escuchar creo que por radio nada más. Entonces va a llegar a pasar de que ya los derechos Y también hay otra parte. Ahorita están los derechos de la selección. Pero va a llegar un momento en que los jugadores van a hacer su sindicato de cada liga. Y vas a ver de que ahora tienes que ir a negociar con cada jugador, como pasa en Brasil. Y va a ser cada día más difícil tener también a los jugadores. Ya ahorita los videojuegos no importa tanto la licencia. Ahora son la imagen de los jugadores. Pero yo siento que poco a poco se va a ir privatizando también eso. Que de hecho ya hay sindicato aquí, ¿eh? En México. Por Dios, ese sindicato de papel, no, es un sindicato que está ahí, que sí ha ayudado. Hay un caso de un jugador, no recuerdo bien si es, sí, creo que es un jugador de Cruz Azul, donde se fue con el sindicato creo que lo asesoró, fue al TAS, pasó tiempo, demandó y ya ganó, o sea, ganó, lo bueno es que ganó, pero pasó mucho tiempo. Entonces, no sé, no siento que el sindicato de aquí es... no está fuerte. O sea, mientras los jugadores top de México, de la selección, no apoyen ese sindicato, no sirve de nada. O leyendas, no sirve de nada. No sé, un Cuauhtémoc Blanco, un Luis Hernández. Melvin Brown ahí. Ay, por sí. O sea, en vez de estar apareciendo, sí está bien que aparezcan en comerciales porque es su vida privada y en comerciales de diferentes marcas. También deberían de apoyar al fútbol pues por razones de vocación, ¿no? Y buscar pues apoyar al sindicato, pero pues apoyar al sindicato pues es a lo mejor meterse en problemas que ellos, ¿para qué? ¿Ya para qué? O sea, entonces por eso te digo, un sindicato fuerte es como lo que yo creo que va a pasar con lo que está pasando con el Mundial de Clubes. Va a llegar un punto en que van a decir... no tenemos que tener vacaciones, porque ahorita están jugando a altas temperaturas, en otros horarios. Este viaje fue muy largo llegar a Estados Unidos, y ahora, ¿cómo va a mermar eso en las competencias, en la liga española, en la liga inglesa? Va a haber lesionados, va a haber cansancio, o sea, imagínate. Por eso el presidente de la federación de allá de España, Tebas, jura y perjura que va a hacer todo lo posible para cancelar ese Mundial de Clubes, para que no se vuelva a jugar. ¿Por qué? Porque a su producto lo ve afectado. O sea, sí, los clubes se van a llevar un dinero, pero él, como exposición para vender su producto, pues le va a afectar. Imagínate que en el clásico de Barcelona-Real Madrid tenga 6 lesionados Real Madrid y 5 lesionados el Barcelona, y terminen jugando como si estuvieran en pretemporada esas pretemporadas en Asia, en Estados Unidos, pues le quita mucho rating, mucha importancia a su producto, por todo lo que pasó en el Mundial de Clubes, pero bueno. Pero sí, mi querido Azetaca, continúa. Pues yo pienso igual que tú, en un punto todas las licencias de equipos y de ligas y de selecciones se van a ir perdiendo, va a ser muy caro licenciarlas, pero todo esto fue por culpa de la FIFA, que cuando vio que los equipos estaban haciendo eso, no puso un hasta aquí. Y ahorita se vienen los problemas en los siguientes años. Sí. Y por ejemplo, tenemos el tema de la selección de Brasil, que en su momento estaba licenciada tanto en PES como en FIFA. Se pierde la licencia de FIFA y se queda ahora nada más en PES, ahora llamado eFootball. Y tenemos que hay ocasiones donde la selección solo tiene los kits y los originales y los equipos genéricos, hasta que llegue otra adquisición y ponga los nombres de los jugadores. Y no ha pasado una vez, ha pasado varias, siendo eFootball ahora este juego de Konami. Mientras que en FC pues todavía la selección se mantenía, y quizás no cambiaban los jugadores, pero se mantenía licenciada totalmente. Lo que está pasando en la Liga Mexicana, un ejemplo, es por llegar a un acuerdo de exclusividad con Konami, no se puede jugar en ningún videojuego la Liga Mexicana. O sea, normal, ¿no? O sea, jugar con jugar con el América para una liga normal, o no se puede. Ya no existe la Liga Mexicana en ningún videojuego. O sea, llámese FC, llámese en los formatos como lo teníamos acostumbrado en PES o en el fútbol. Ya no. Ya porque no sabemos ahorita dónde va a parar, ni sabemos los clubes si van a ser partner, pero bueno, vamos a continuar con la información. ¿Qué más tenemos a ZK? antes de que te enojes más con el tema de la Liga Mexicana. Ay, por Dios. Pues hasta ahorita ese ha sido el rumor del tema de las ligas de Brasil. El tema del Brasileirão, que EA no dice que lo va a comprar, que no va a adquirir los derechos de la liga, sino derechos de equipos. Hay cierta empresa que tiene, si no me equivoco, casi la mitad de los clubes de primera y algunos de segunda, uh-huh. Que ellos dicen que sí, que ellos van a hacer todo lo posible para que puedan obtener los derechos, para que EA los pueda poner, pero por el tema de la ley Pelé, dicen ellos que están recaudando firmas para que automáticamente ellos cedan los derechos a esta empresa, ajá, y que esta empresa venda todo eso en un paquete para que Electronic Arts lo pueda meter a FC. No sé qué tanto sea viable, quizás por ahí algunos jugadores sí estén de acuerdo, pero hay otros que me imagino van a buscar por ahí dinero extra y con demandas o amparos, y esto pues va a terminar en puro pleito, ¿no? Hay que ver cómo va a pasar esto. Y según información que por ahí también pude obtener, uh-huh, lo que es Memphis Depay y Neymar son los que más están presionando para que el Brasileirão o la Liga Brasileña aparezca en FC, porque dicen ellos que tienen más presencia en ese videojuego que en Konami actualmente. Pues, ¿tú qué opinas, Zuri? Claro, o sea, la difusión. O sea, volvemos a lo mismo tú. Ellos, bueno, ellos no creas que es por caridad. Ellos lo hacen por tantos patrocinios que tienen. O sea, por ejemplo, Neymar. Imagínate sus botines de Puma. O sea, Puma le está pagando un dineral a Neymar. Entonces, si él tiene más ventanas donde ofrecer su imagen, pues no nada más va a ser los botines, sino pueden ser otras marcas que van aparte. Pero al final de cuentas dice la marca, ah, mira, ahora aparece en un videojuego. Mira, lo van a contratar para hacer, no sé, una presentación en Brasil, y lleva su, no sé, su ropa, ay, no, tantas cosas que van por fuera, que no tienen nada que ver con el fútbol, pero a ellos les genera, pues, dinero. Un ejemplo es lo de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo creo que va a ser embajador de este mundial de videojuegos que se va a hacer en Arabia. No sé si ya viste que va a estar de embajador. Sale ahí con su chamarrita casi como grisecita dorada, algo así. Entonces, pues, era lo que yo te iba a comentar. A los jugadores les conviene que aparezca su imagen, porque en automático aparecen todas las marcas que generan un patrocinio en directo. O sea, vamos, claro que sí. Pues bueno, ¿qué más, mi querida Zeta? Pues esas serán como las noticias más importantes de FC actualmente. Ah, ok. No tenemos más, ya lo demás pues son más suposiciones o rumores, pero las noticias fuertes son estas de que él quiere a fuerzas el Brasil y Grau, como que la gente de Brasil también está pidiéndolo. Yo creo que si la misma gente de Brasil está pidiendo es porque Konami no está haciendo bien el trabajo por allá, tiene que mejorar, uh-huh, para que también la gente no esté pidiendo otro juego para que aparezca o no sé ahí tu opinión, Uli. Pues lo mismo, o sea, mira, al final de cuentas, va a ser difícil. Si lo logra FC, va a estar muy bien, porque ya va a estar muy completo ese juego, de por sí ya es muy completo. Y yo siento que sí lo va a lograr. ¿Por qué? Porque ya estamos, ese juego va a ser casi a término, va a terminar FC 26 cuando sea el mundial, ¿no? Entonces, yo creo que por ese hecho tienen que echar toda la carne al asador, todas las licencias que puedan comprar, porque después no sabemos si van a hacer un juego del mundial. No sabemos. Dice que está peleado con FIFA, pero no sabemos. Entonces, yo siento que va por ahí el asunto. ¿Por qué? Porque así va a ser más fácil captar a las selecciones. Pero bueno. Okay. Ahora, quiero preguntarte, colega. Hablando de la Liga Mexicana, se pierde, ya desapareció, nada más quedaron los clubes partner. Primero se rumoró un evento que se iba a dar hace una semana, donde se iba a dar la noticia del lanzamiento de FC 26 con la licencia exclusiva de la Liga MX, pero no pasó nada. Después se supone que estuvieron lanzando a diferentes creadores de contenido en redes sociales de que ya era un hecho, que ya iba a haber, creo que eran 6 clubes que iban a ser partner, con FC 26 a partir de que ya esté licenciada la Liga MX en ese juego, que iba a ser Chivas, América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres y creo que Pumas. No sé si son esos. Que así iban a llevar, iba a ser su club, iban a escanearlos y que iban a hacer escaneo de su estadio y que no sé qué tal, ¿no? Pero después salió, no es un creador de contenido, es como que más de notas deportivas, diciendo que él tenía una información de alguien directo de la Liga MX que decía que no iba a llegar completa la Liga MX. O sea, que iba a llegar con equipos ficticios porque algunos equipos iban a quedar partner, pero en eFootball. Entonces yo te pregunto, Azetaca, ¿tú qué crees que pase? Con tantos rumores de que sí, de que no, que esto, que... Porque no ha hecho nada oficial ni la Liga MX, ni FC, ni eFootball. Nada, no sabemos nada. Estamos en el limbo. Pero tu opinión es... Yo empiezo a creer que hay un conflicto de interés. Sí. Y esto, hay demandas por ahí, ¿eh? Me suena más a que claro. No se ha anunciado porque se están peleando para decir, ok, te dejo que vendas esto, pero yo quiero esto, pero yo tengo esto. No, no, no, tienes que perder, pero si lo pierdo, quiero dinero. Y ahí está todo el show, ¿eh? Yo lo veo más como conflicto de interés entre tanto equipos como la liga, porque es lo que estábamos comentando de estilo FIFA. Los equipos juegan para la liga, pero la liga no juega para los equipos. Entonces yo creo que ya aquí empieza a haber autonomía de equipos y eso no le va a gustar a la Liga Mexicana. Claro, mira, yo lo había dicho en un programa anterior, bueno, en varios anteriores, de que yo tenía la sensación de que esos equipos partner que primero desapareció el Azteca y luego que regresó, y que no sé qué, eso fue muy raro. O sea, fue muy extraño que desaparecieran y luego volvieran. Y yo tengo la sensación de que esos clubes ya están firmados por tiempo, que no sabemos cuánto tiempo lo firmaron, independientemente de que la liga hiciera su firma, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, haz de cuenta, tú eres la liga y ya firmaste con Konami. Ok. La liga está exclusiva, ok. Ahora, aparte tú citaste a diferentes equipos donde hiciste otro contrato, independientemente de la liga, ¿no? Y yo sospecho que ese contrato es muy diferente y por eso siguen los clubes al momento. Y yo creo que esos clubes se van a mantener hasta el próximo año. O sea, no se van a desaparecer. Y yo lo que creo, que tú lo que estás diciendo es muy real. Yo creo que FC está luchando por traer esos clubes de vuelta. Pero en este caso, fútbol a lo mejor, ok, pero dame dinero. ¿Sí me entiendes? Sí. Y él quiere todo. Quiere el pastel completo, no quiere rebanadas. Él quiere todo. Vamos a un pequeño corte, colega, y continuamos con esta PES Plática. PES Platicando. Fútbol, videojuegos y más. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, continuamos con este programa de PES Platicando. Mi querido AZK es nuestro querido padrino de nuestro quinto aniversario. Y bueno, les comparto los contactos en cabina. Es el 5540261814. Las redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina es 5979785252. Y está nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Estamos transmitiendo en vivo por el 97.3 FM. Ulises Caballero, su servidor. Colegas, estamos celebrando este quinto aniversario y tenemos obsequios. Vamos a dar por el quinto aniversario 5 obsequios. Vamos a dar 2 jerseys de la selección mexicana. Vamos a dar 3 audífonos de estos de chícharo. A los que nos contesten los primeros 5. las respuestas a unas trivias que vamos a lanzar por las redes sociales, tanto de La Voladora Radio como de Pez Platicando. Y también habrá premios digitales, que son monedas de para Xbox, de fútbol. Entonces, los premios pues físicos van a ser entregados en la estación, en Amecameca, Estado de México, en La Voladora Radio. Y los que pues residen fuera, ya sea hasta en otro país que nos estén escuchando, se les va a enviar el código vía internet, vía correo, para que puedan disfrutar de su premio. Así de que, pues, acompáñenos y ahí vamos a estar celebrando juntos y ahí pueden pasar a responder. Así que esperemos que sean de esos afortunados los primeros que hayan mandado sus respuestas correctas y pues ya estaremos en la semana avisando si quiénes fueron los ganadores o si todavía tenemos los premios. No alcanzaron a responder. Ok. Bueno, mi querido ZK, antes de irnos al corte, yo te decía que a mí, yo lo que presento es que estas licencias de partner que tiene fútbol las firmó a un precio considerablemente pues viable para la empresa, se les está haciendo bien mantenerlas y yo creo que hasta renovarlas. Y yo creo que lo que FSL está exigiendo a los clubes o a la liga es que quiere todos los clubes, y la liga le dice es que esos contratos ya están por fuera, lo que tú estás manejando ya no tiene nada que ver, la liga ya está contigo y tú te tienes que ir a ir con los clubes, porque una cosa es que yo te venda la licencia de la liga y sí puedes jugar, usar a los clubes, pero también hay unos contratos con la anterior, que es Konami. Yo creo que pues FSL le está diciendo a la liga que va a negociar con los clubes y le está ofreciendo un dinero a los clubes. Oye, pues cancela tu contrato y te doy tanto. Y seguramente pues el fútbol no lo quiere cancelar. Y yo siento que les quieren pagar lo mismo. Y a lo mejor, no sé, el América dice, no, quiero el triple de lo que me ofreció para que yo cancele mi contrato. ¿Por qué? Porque voy a pagar, pues, no sé, penalización o algo así. Entonces, no sé, quiero cuatro. Es lo que yo. Y están negociando, yo creo, y pues cada club piensa diferente, cada club quiere diferentes ingresos. Entonces, no sé, yo siento que es lo que está pasando. Y eso es lo que siento que está deteniendo el lanzamiento de la noticia. No quieren lanzar la noticia si no tienen la liga completa. Es lo que yo creo. No sé. Yo también pienso eso de que se están esperando que ya se jueguen todo. Ajá. Pero como tú dices, hay equipos que ahorita tienen contratos. Me imagino que los que no tienen contratos pues quieren escuchar cuánto le pagan a otro equipo para exigir más o menos esa cantidad. Y también pues ahí empieza entre la floja de Electronic Arts con los equipos mexicanos y también la liga. Pues yo creo que van a llegar a un arreglo, pero yo creo que lo que está deteniendo más es que seguramente, no sé si el América, estos clubes partner, quieren estar en los dos juegos, yo lo que yo creo. Por difusión de marca, volvemos a lo mismo, que estén mostrando su producto. Esto crea que todas las playeras y todos los patrocinios pues, se muestren en dos juegos, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que eso es lo que ellos quieren. Y seguramente FC no quiere eso. Quiere la exclusividad de los... Y peor aún, los quiere como partner. Entonces, pues, que están pidiendo pues el dinero. Y yo creo que es eso. Y yo como club, era lo que yo... me estaba platicando Isco de... Que fue participar así a eventos allá a Alemania. Que conocían a Chivas por eFootball. O sea, de México conocían a Chivas por el fútbol. Entonces, eso es lo que crea la difusión del producto. Este fútbol es gratis. Y está mostrando tu marca, tus patrocinadores gratis. ¿Sí me entiendes? O sea, los jugadores no tienen que comprar el juego. Entonces, yo creo que es buen... bueno, estas marcas como el América, Chivas, que son de... pues. Yo creo que son muy, muy, muy consumibles en, pues, en México, en Estados Unidos. Pues viven lo que es mostrar su imagen. Entonces, yo creo que posiblemente van a estar en los dos juegos. Es lo que yo creo. No sé tú qué opinas. Pues yo solo digo que sea amigo por exclusiva la liga, y sigo pensando que EA la va a tener por exclusiva y está ahí preparando los billetes. Yo digo que sí va a estar en exclusiva, pero me mantengo en lo que dije en programas anteriores. Los clubes partner, no sé si todos, pero uno o dos van a seguir en el fútbol. Vas a ver. Vas a ver. A menos que a billetazos quiten la licencia, pero yo sospecho que... Y no sé, algo me dice que Chivas va a ser uno de esos que se va a quedar. Algo me dice. Pero bueno. ¿Alguna otra novedad de fútbol? Sí, ya por último, cerrando, llega un nuevo evento titulado Football World Festival in Tokyo de eFootball. Ajá. Es este 21 de julio, donde se menciona en el comunicado que van a estar las finales del Mundial de eFootball Championship 2025. Ajá. Va a haber anuncios oficiales de eFootball 2026. Y también se van a revelar las nuevas licencias que van a estar llegando a este videojuego japonés. Sí, porque el Mundial se juega el 21 y el 22, ¿no? De julio, algo así. O el 20, sí. 21. De hecho, el Mundial se juega antes. El Mundial se juega desde, creo, las 10 de la mañana, hora de Tokio. Ajá. Y el evento de los anuncios es hasta las 5 de la tarde, hora de Tokio, Japón. Ok, sí, vi que van a estar hasta personalidades de influencers de allá de Japón. Y sí, algunos obsequios, vi unas chanclas, vi una... como un sofá en forma de logo de fútbol. Todos esos los puedes obtener en las dinámicas que se van a estar realizando. Uh-huh. En el evento en vivo. También estaban, creo que habían subido un post de que estuvieran al pendiente porque se iban a sortear las invitaciones a los asistentes. O sea, los, sí, a los que... nos registramos para ir al evento. Sí. Así que va a estar transmitiéndose también vía YouTube o vía online y también presencialmente. Los invitamos para que escuchen el evento el día 21 de julio en nuestro canal. Va a estar totalmente en español para que ustedes ahí también estén con nosotros acompañándonos a ver qué sorpresas nos trae eFootball. Sí, colegas. Pues bueno, estamos llegando al final de este, pues, platicando, programa especial de el quinto aniversario, con muchos temas muy interesantes, colegas. Pueden revivir esta, pues, plática ingresando a www.lavoladora.org y escuchar el programa ya que esté en el roster de podcast. Bueno, mi querido AZK, gracias por ser el padrino de mi quinto aniversario. Y pues quiero que des tus redes sociales, donde te podemos seguir, y pues son tuyos los micrófonos. Muchas gracias también, Ulises, por la invitación, y también muchas felicidades de nueva cuenta por tu aniversario. Y recuerden que nos pueden encontrar nada más googleando eFootballNews.com.mx para que vean nuestra página, y de ahí chequen nuestras demás redes sociales. Ok, pues bueno, colegas, 5 años hemos estado aquí transmitiendo gracias a nuestra casa La Voladora Radio. Nuevamente agradecer su preferencia, y pues seguimos con tanto contenido. Se nos vienen, pues, más novedades. Vamos a estar al pendiente y darle seguimiento a la licencia de Liga MX. Vamos a ver en dónde acaba, no sabemos ahorita dónde va a estar, y pues vamos a estar buscando más información en general de videojuegos, también de otras cosas que son como el fútbol. Pero pues vamos a tener, pues, más invitados especiales como AZK celebrando este quinto aniversario. Nos vemos el próximo, pues, platicando, y muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando.